La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Thank you. You ought to know by now. Estás escuchando La Retro 789. Los 80 en La Retro 789. Thank you. En la Retro 789. vayas, guaya. Siete minutos ya pasaron de las 4 de la tarde. Pasa volando el tiempo, che. Cuando uno la pasa bien y cuando escuchás buena música. Llegó el pequeño After a la zona sur, a la 102.9 FM Box. Para que no pares de bailar con la mejor música de los 70, 80 y 90. Y ahora abriendo nuestro bloque musical con Americanos. Para que tires los pasos prohibidos, che. La temperatura 29.1. Se nos fue el calor infernal, loco, de la semana pasada. Increíble, che. Te estamos acompañando en la conducción. Quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica. Y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Viajar, viajar, decirles en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y ahora abrimos el bloque de Americanos, pero en castellano, loco. Cuando no estás, me encuentro en otro lugar del mundo. Con el señor Andrés Calamaro. Me equivoco cada medio segundo cuando no estás. Este tema se lo dedicamos a Valeria de la Giovanna de Berazategui, que le encanta Calamaro, loco, ¿eh? Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto. Y te cuento que al 11-6400-7047, línea habilitada, seguimos con los premios espectaculares, solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Y para que nos mires por streaming, era Radio Box 1029, ¿eh? Radio Box 1029. Correcto. Esa. También nos puedes ver por Twitch y por YouTube, loco, ¿eh? Correcto. Y para aquellos que nos están mirando, acá los saludo un toque. Y bueno, te muestro el colón selecto, el premio que te llevas por el simple hecho de comunicarte al 11-6400-7047. Apurate, comunicate, loco, si no me lo tomo yo, ¿eh? Acá con Damián le vamos a dar a empinar. Porque acá tenemos calor, loco, así que esto es la Retro 789, estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Cuando vuelvo es que te quiero más. Estoy esperando que vuelvas. Estás escuchando La Retro 789. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Yeah. parece que hasta el frío se queja. Y por más que sigo alerta, nunca encuentro una caricia de vuelta. Y en lugar de abandonar, reclamaré tu luz. Tú, una estrella fugaz, un fragmento de sol, se desvanece. Sol, quien te mira pasar, intentando girar y no amanece. Puedo figurarte prendida a mi cabeza, pero no puedo explicarte que el peso de Urrutia, Calamaro, Bumburi, Loquillo. Rock español sonando en Los Americanos en castellano para vos, para que no pares de bailar con la mejor música. ¿Dónde estás? Esta es la Retro 789.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Y no paramos de bailar, loco, ¿eh? Ya pasaron 50 de las 4 de la tarde, loco, pasó volando. Llegó a la zona sur este pequeño after de la 102.9 FM Box. Para que te deleites con los mejores temas de los 70, 80 y 90. La temperatura 29.1, sigue igual, loco, ¿eh? Después vamos a pasarles el servicio meteorológico extendido para la semana, ¿eh? Y ahora estamos con los Stars 45, Fortify, con una compilación de los Beatles. También salió uno con la gente de ABBA, loco, ¿eh? Música disco en la Retro 789, ya en el final de nuestra primer hora. Te recuerdo que te estamos acompañando en la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica puesta en el señor Damián Espadea, y al 1164-007047. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Sigamos bailando, loco, ¿eh? A no moverse de la 102.9 FM Box. Promise not to tell. Oh. Música disco en la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Yeah, till I belong to you. turn me away. And if your heart is strong, hold on, I won't delay. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Escuchanos por www.fmradiobox.com.

cuando pasaron ya 10 de las 5 de la tarde. La temperatura 29.1. Un poco de latino en retro, versiones maxis, para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado? Si podemos bailar un martes, loco, ¿eh? Un martes a la tarde, tomando mate, tomando tereré, tomando lo que vos quieras ahí, mientras laburás, mientras estés haciendo lo que tengas que hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no bailar, loco, Si la vida es un baile, loco, ya. Todos bailamos todos los días. Ya que estás en el baile, como dicen dicho, hay que bailar. No queda otra. Es de la Retro 789. Estamos todos los jueves, los martes, perdón, de 16 a 18 horas, compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Americanos en castellano. Americanos. Música disco. Latinos en retro. Ítalo disco. Dance de los 90. Todo esto en los 120 minutos de la retro en la 102.9 FM Box. Acompañándote, como siempre, la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047 en línea habilitada, ustedes, nosotros y toda la buena onda. Y los premios espectaculares también viven en la Retro T. Para que los aquellos que nos miran por streaming, Radio Box 1029. Acordate, Radio Box 1029. Acá te mostramos el colón selecto. Dulce fresco. Para paladares exigentes. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI al 1164007047 más una remera de tu banda preferida a elección. Todo esto al 1164007047. Tira para arriba. Miguel Mateos Sass. Sonando en la 102.9 FM Box. Y llega el niño. Esta puede ser mi gran noche. No sé si vieron la película Loco Española. Está excelente. Rafael en la Retro 789. Hoy para mí es un día especial. Hoy salto por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce, algo que no Estás escuchando La Retro 789. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. ¡Qué genio Sandro, loco! Te cuento que fue un cantante y actor que combinó el rock and roll con la balada romántica. Su nombre real era Roberto Sánchez Ocampo, pero se presentó como Sandro desde la década del 60. Y entre sus canciones más conocidas se encuentra Mi amigo el Puma. Seguimos bailando, che, no pares de bailar con la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. Estamos conocidos, ¿no? Seguimos bailando con el señor Cristian Castro, che. El tema Azul. Te estoy viendo estrellas, te me estoy... la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Que no sé qué pasa, que la tienda es una arrasando. Thalía en la 102.9 FM Box. Y te cuento que el álbum Arrasando fue publicado el 25 de abril del 2000. La grabación de este álbum se realizó entre el año 1999 y 2000 en los Crescent Moon Studios de Miami, Florida. Arrasando es una canción que invita a vivir la vida con alegría y a superar los obstáculos. La canción también hace referencia a figuras históricas y culturales que han dejado una huella en el mundo. Y seguimos arrasando con la tarde de la 102.9 FM Box. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Este tema para la gente de la fábrica. A Héctor, a Pablito y a Corchito. ¿Se habrá conseguido novio, Corchito? O novia, perdón. No sé, sinceramente. Es algo muy, muy turbio eso ahí. Esa comunidad ahí en la fábrica, ¿eh? Uno que no quiere hablar y dos que hablan demasiado, ¿viste? O sea, es increíble. Un saludo muy grande a los chicos, ¿sí? Nuestros oyentes, que hoy no aparecieron porque mucho el rock and roll, mucho la música pop no le gusta. Esos son más del rock and roll, loco, ¿eh? Así que bueno, un saludo muy grande a la vecinita de enfrente también, que hoy ausente sin aviso, ¿eh? Y ahora sí llegamos al momento de la música dance de los 90. Para que sigas bailando, para que sigas transpirando, loco, bajando de peso, loco. Para la playa de la del tinte en la pile, loco, ¿eh? 32 pasaron de las 5 de la tarde. Se va volando, loco, el tiempo, ¿eh? Pasa, pero rapidísimo. Cuando la pasás bien, ¿eh? Como siempre digo. Y te recuerdo que seguimos sorteando este Colón Selecto Dulce Fresco. Acá si nos estás mirando, si nos estás mirando por el por Radio Box 1029, que es el streaming donde salimos acá todos lindos, todos bañaditos. Bueno, acá vas a ver este premio espectacular para paladares exigentes. Si no te lo llevo a vos, me lo tomo yo, ¿eh? O el señor Damián. Damián no toma alcohol, dice. No toma el pico, creo yo. Esta es la Retro 100. Esta es la FM Box 102.9. Es la Retro, le mandé, la Retro 102.9. Queda bien igual, porque... vale. Estamos disfrutando... los dance en la box, acompañándote de la conducción que te da la Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y no pares de bailar, che, no pares. Sweat till you bleed, is that open up? Indeed, I paid the price to control the dice. I'm more precise, to the point I'm nice. The music takes control, your heart and soul unfold. Your body is free and behold. Dance or you can't dance or you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Dip, come back and upside down, easy now. Let me see you move. Come on!

bass beats, rhythms blast. Pump it, pump it, pump, pump it up. Nothing can make this one stop. Toes be tapping, fingers snapping, hands clapping, my mouth rapping. Talking about I'm cold lapping. Shut up and do the why. Use what you got, show me. You're on the floor, so let me see. Don't say nothing unless I saw. And remember, I like it raw. You gotta move this. Estás escuchando La Retro 789. Brothers and the Second Floor, che. Anteriormente, Move This. Y seguimos bailando, che, ¿eh? Al ritmo del dance de los 90 en la Retro 789. Y bueno, y anticipando el clima, loco, el pronóstico extendido. Te cuento que cero lluvias, loco, espectacular, cero lluvias. Hasta el jueves que viene, por lo menos, no hay lluvia. La temperatura sí, mañana miércoles tenemos una temperatura de 30 y 24, jueves 31 y 24, y va a estar medio nublado, jueves, viernes y sábado, nubladito, loco, El sábado 28 la máxima, 21 la mínima. Domingo 27 baja un poquito, 27 la máxima, 22 la mínima. Lunes 28 la máxima, 23 la mínima. Y nublado, Estos días van a estar nubladitos. El martes 28 la máxima, 23 la mínima. Y el miércoles 27 la máxima y la mínima 22. Así que a lavar el auto, loco, que va a durar una semanita entera para que hagas rostro, loco, acá por Quilmes, Por los lavaderos, no van a laburar, loco, los lavaderos de autos. Ellos esperan que llueva, tan contentos, así lo después lo vamos a lavar nosotros. Terrible. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Dreams. Two Brothers and the Second Floor. Estás escuchando La Retro 789. I'm on the edge, I know the last. I work real hard to collect my cash. Tick, tick, tick, tick, take the time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this cause there's no limit. No, no. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No valley too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y llegó el bloque del rock and roll, loco, a la Retro 789, rock nacional. Bien enganchados para que no pare de bailar, no tenés pretexto, loco, No están los cortes, acá dale derecho, empezá a bailar y listo, toma aire, ya está. Pasos cortitos y listo, no te vaya mucho la chica, 49 ya pasaron de las 5 de la tarde. La temperatura llegó al 29.1. Acuérdense que no va a haber lluvia hasta el jueves que viene, Así que a lavar el auto y a disfrutarlo, loco, A disfrutar estos días que están espectaculares. Así que una escapada a algún lado, che. A una plaza ahí, a tomar unos mates. Con la fría, un shopping, qué sé yo. A pasear. Aprovechá que los días están espectaculares. Y te cuento que si te gusta el rock and roll, que si hay algún heavy recorrido acá en la audiencia de la 102.9 este martes, te cuento que si te gusta el heavy, el punk, el blues, el epic metal, el alternativo, el death metal, bueno, todo eso lo puedes escuchar en Rock and Blues los jueves de 15 a 17 horas en esta misma casa, loco, en la 102.9 FM Box, con el mejor rock de todos los tiempos, che, Así que ponete las pilas. Si te gusta el rock, enganchate a Rock and Blues, loco, También hay sorteos. También sorteamos este espectacular Colón Selecto dulce fresco, Para paladares exigentes. Si no te lo tomás vos, me lo tomo yo, loco, Así que ponete las pilas. Comunicate al 11-6400-7047 y dejanos tus tres últimos números del DNI. Nada más. Encima que escuchás buena música, loco, te premiamos con un Vinardo que está excelente, más una remera con tu banda preferida, con tu banda a elección, también te la podés llevar comunicándote al 11-6400-7047 en línea habilitada y dejando tus tres últimos números del DNI. Supongo que abre una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. Escucho mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho. Escuchando la Retro 789. We'll be right back. 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. En el final, un martes más que compartimos la música de los 70, 80 y 90 acá en la 102.9 FM Box, de la mano de la Retro, loco, ¿Cuánto falta para que cumplamos un año, no? Falta bastante, ¿no? Vamos a tirar la casa por la ventana, ¿no? La temperatura es igual, 29.1. Rock Nacional, un enganchadito copado para que no pares de bailar y sigas bailando, loco. Me voy a ir y vos vas a seguir bailando. Te acompañamos en la conducción, quien te da Gustavo Araya, la operación técnica, y puesta en el aire el señor Damián Espadea. ¿Los aplausos? Estoy mirando acá el loco del Matafuego, loco, urgente ahí, ¿no? En América Noticias, terrible. Acá somos todos locos. Terrible. Así está la sociedad. Bueno, nosotros acá pasándola bien, escuchando buena música. Espero que te haya gustado nuestra propuesta musical. Saludamos a toda la gente que nos acompaña. Como siempre digo, al señor Daniel Traversa, que es el encargado de la artística del programa. Acá el señor Damián Espadea y bueno, acá Claudita también. Maricel hoy no apareció y Olivia tampoco, Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, el próximo martes, che. Y para la gente del rock and roll, nos veremos pasado mañana a partir de las 15 horas en Rock and Blues, che. Acuérdense, no va a llover hasta el jueves que viene por lo menos. Así que bueno, me despido. Que tengan una linda semana y... ¿Qué digo, che? ¿Voy? Y... ¡chao! Todos los martes de 16 a 18 horas, una opción diferente. La Retro 789, con la mejor música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 horas por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico.